12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos un fin de semana más a tu programa de ciencia y tecnología en Canarias Radio La Autonómica, un programa donde cada semana queremos saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. En definitiva, 60 minutos, solo apto para curiosos. Y antes de adelantarte los contenidos del programa de hoy, te recuerdo las vías de contacto que tienes con nosotros, todas electrónicas, porque vivimos en el mundo en el que vivimos. Nuestro correo electrónico, oyentes@galaxiasycentellas.com, oyentes@galaxiasycentellas.com. También nuestra página web, en la que encontrarás fotografías, el enlace a los podcasts de cada programa, foro, nuestro blog. La dirección, galaxiasycentellas.com. También nos puedes encontrar en las dos principales redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook, pues poniendo Galaxias y Centellas nos encontrarás con más de 1.100 amigos ya, si no recuerdo mal, que tiene nuestra página. Y en Twitter, pues nos puedes encontrar a través de Juanjo Martínez. También si este horario de fin de semana nocturno no te viene del todo bien, nos puedes encontrar en internet. Te puedes descargar nuestros podcasts para escucharnos cuando y donde quieras. Lo puedes hacer a través de varias vías, la que más te guste. Pues en la página web de esta casa, rtvc.es, también a través de nuestra página web, galaxiasycentellas.com, y también a través de la plataforma de Apple, iTunes. Son varios, por cierto, los oyentes que nos han escrito y nos dicen que iTunes no tiene actualizado todos nuestros programas. Bueno, hasta el día de hoy, que yo sepa, sí están. Se han puesto al día en la última semana. De todas formas, les recomiendo a todos que se suscriban a través del iTunes, porque de esa manera, de forma automática, cada lunes puntualmente se descargarán, como digo, automáticamente en sus iPhone, en sus iPad, el programa, y así lo podrán escuchar a lo largo de la semana. Hace unas semanas, la NASA publicó una extraña imagen del Sol. En ella se veía algo parecido a un gigantesco objeto conectado con el Sol. Inmediatamente, muchos se apresuraron a decir que una nave extraterrestre estaba repostando en la estrella. Sin embargo, hoy daremos la explicación real a este fenómeno del que se ha hablado tanto y tanto en Internet. El lunes se presentó un curso que traerá hasta Tenerife a varios de los mejores fotógrafos de España. En mayo se impartirá en las Cañadas del Teide el curso Paisajes Nocturnos, Tierra y Estrellas. Les hablaremos de este curso y también a la mitad, en el ecuador de nuestro programa, daremos también la última hora del mundo de la astronáutica de la mano de nuestro experto Daniel Marín. Nos hablará, entre otras cosas, de una misión que parece que están preparando los rusos para lanzar y llevar hasta el asteroide Apófisis una sonda espacial. Otra cita en nuestro calendario esta semana fue el pasado 11, porque se celebró el Día Mundial del Parkinson. Hemos querido aprovechar esta efemérides para saber más de esta patología. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Qué es el Parkinson? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son sus síntomas? Y lo más importante, ¿existe alguna cura? Y como cada 15 días, finalizaremos nuestro programa con la sección de astronomía que siempre dirige nuestro astrónomo soporte de este observatorio, Osvaldo González Sánchez. Hoy nos hablará de la luz zodiacal. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Como les decía, hace unos días la NASA publicó unas extrañas imágenes en las que se veía pues una especie de esfera conectada al Sol. Segundos después, se desató la locura en Internet. Se habló de una nave espacial que estaba repostando en nuestra estrella. Fíjense, otros hablaron de un agujero negro que estaba absorbiendo materia del Sol. Bueno, sea lo que fuera, evidentemente es una imagen peculiar y hemos querido saber el porqué de esta imagen, y siempre que tenemos alguna duda sobre el Sol, recurrimos a Héctor Socas, que es físico solar e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas noches, Héctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros y aclararnos pues una noticia que, como suele ocurrir en estos días con el Sol, sacude Internet, sobre todo porque hay titulares que así parece que lo provocan. Por ejemplo, ABC, el día 11 del 4 titula "Un ovni chupando energía del Sol". Bueno, José Manuel Nieves siempre nos tiene acostumbrados a estos titulares. Pero Héctor, explícanos, para aquellas personas que no hayan visto esta imagen, ¿qué se ve en la imagen? Sí, vamos a ver, la imagen, la verdad que es muy espectacular, el vídeo de hecho, porque existe un vídeo, sí. Y por cierto aprovecho, Juanjo, para comentarte que me he tomado la libertad de colgarlo en mi perfil de Google Plus, por si, bueno, alguno de nuestros oyentes está ahora mismo con un ordenador a mano y tiene curiosidad de saber exactamente de qué estamos hablando, pues si busca mi perfil en Google Plus, Héctor Socas, pues allí verá este vídeo, ¿no?, que lo he puesto allí para que lo puedan ver. Esto, ya te adelanto, no es un ovni, es una cosa, la verdad, que muy bonita. Se ve una imagen en la que podemos ver sobre el limbo solar, en la parte suroeste del limbo solar, en medio de la corona, embebido en la corona, que es una especie de luz difusa que se ve alrededor del Sol, pues se aprecia algo así como un disco negro, un círculo negro, conectado a la propia superficie del Sol por una especie de cordón umbilical ahí que los une, ¿no? Uh-huh. Y esto, bueno, es una imagen que se sacó del Observatorio de Dinámica Solar, el SDO, que sí. Es un satélite que, bueno, lleva un par de años en funcionamiento y que está proporcionando unas imágenes y unos vídeos tremendamente espectaculares de la actividad del Sol y del que estamos aprendiendo muchísimo. Y entonces en este vídeo, en muchas longitudes de onda, se aprecia esta estructura, esta cosa, este disco oscuro embebido en medio de la corona del Sol, conectado a la superficie solar, ¿no? Uh-huh. Y de hecho en el vídeo incluso se puede ver cómo mucho más tarde pues se desconecta y se desprende y de alguna forma se va de aquí de la imagen, ¿no? Héctor, antes de que nos hables de la explicación de este fenómeno, uh-huh, ¿habías visto algo similar en alguna otra ocasión? Similar sí, pero no igual. Bueno, lo explicaremos quizás con un poco de detalle más adelante, pero este fenómeno no es nuevo. Lo que sí, en este evento en particular, se pone de manifiesto con una claridad tan grande y tan hermoso. O sea, es como el que ve una formación de nubes, por ejemplo, estas que más ves alrededor del Teide, que parece un sombrero mexicano, sí. Pues imagínate que, bueno, sí, estás acostumbrado a verlas, pero hay un día que ves una que es muy espectacular porque es muy grande y es muy redonda y parece ese sombrero mexicano que vemos a veces encima del Teide, sí. ¿No? Pues esto sería el equivalente a eso. O sea, tan clara y tan nítida y tan bonita, por así decirlo, como esta, no la había visto, ¿no? Bueno, pues ahora la clase magistral. ¿A qué se debe esta imagen? Vale, pues esta es una imagen que en principio, fíjate qué curioso, la verdad es que vivimos en una época maravillosa para la gente que le interesa la ciencia, ¿no? Yo no sé si te has dado cuenta, Juanjo, sí. Que, y no lo digo solo por la existencia de este programa, Galaxias y Centellas, que también, sino porque hoy en día prácticamente es increíble la cantidad de datos que se toman de observatorios espaciales, de telescopios, tanto en tierra como en el espacio, que inmediatamente se hacen públicos. La comunidad científica es muy abierta y inmediatamente suele poner sus datos en Internet, que cualquiera se los puede bajar de la web, como es el caso de los datos de SDO, este satélite. Estos datos se ponen en la web y cualquiera se los puede bajar, ¿no? En cualquier momento. Y de hecho, este evento en particular, curiosamente, el que lo vio por primera vez, el que, bueno, empezó a hablar de esto, fue un aficionado. Porque, bueno, los profesionales que trabajamos en esto, pues tampoco estamos mirando cada una de las imágenes que aparecen, y pues a veces una cosa como esta tan, no sé si peculiar, pero llamativa, se te pasa por alto, ¿no? Y fue un aficionado que colgó el vídeo en YouTube, que se lo había bajado de la página de la NASA. Un aficionado se llama, bueno, su seudónimo en YouTube es Suns Flare, algo así como fulguración solar, que se ve que es una persona muy interesada en todos los fenómenos de actividad solar. Vio esto, no lo entendía, lógicamente, lo colgó en YouTube y, bueno, preguntaba que si alguien sabía lo que podía hacer eso y que por favor lo explicara, ¿no? Entonces, vamos a ver, lo que estamos viendo aquí no es nuevo, es bastante común. Lo que tenemos es un filamento, que un filamento es una estructura magnética que existe, que se alza desde la superficie del Sol hasta pues 3, 4, 5 mil kilómetros por encima de la superficie, forma como una especie de arco muy extendido sobre la superficie y llega a estar embebido incluso en la propia corona del Sol. Entonces, habitualmente sobre estos filamentos se produce lo que llamamos una cavidad coronal, es decir, una especie de vacío magnético encima del filamento, ¿no? La corona del Sol, debía haber mencionado, se me olvidó hacerlo antes, es una región que brilla con un cierto brillo difuso por encima del Sol, que está embebida en campos magnéticos, ¿no? Líneas de campo magnético muy vertical que emergen de la superficie del Sol. Entonces, por encima del filamento habitualmente existe una cavidad que está libre de campo magnético y que por eso aparece como oscura, ¿vale? Y esta cavidad, de alguna forma, pues recubre, va por encima del filamento, normalmente se le llama también un canal filamentario. Y lo que estamos viendo aquí realmente es que estamos viendo ese canal, ese túnel, ese agujero en la corona solar, que es como un túnel, pero lo estamos viendo de frente, ¿eh? Entonces estamos viendo como Ah, la claro. entrada del túnel, lo estamos viendo así de forma longitudinal y por eso vemos un círculo negro. Ese círculo negro es esa especie de túnel que hay en la corona. No es que sea circular, es que lo vemos de... Exacto, entonces lo de que es Ya. esférico, pues siempre es una esfera negra. Bueno, no es una esfera porque, para empezar, no se puede saber. Tú ves una imagen, Claro. lo que ves es un círculo. Entonces, inmediatamente el cerebro humano tiende a asociarle a aquello una forma esférica, pero en realidad no es esférico, ¿vale? Es un túnel y lo que estamos viendo es su entrada, digamos. Hay que decir una cosa, Sí. si esto realmente, esta esfera, el tamaño de esta esfera, esto es enorme. O sea, si esto realmente uno quisiera pensar que es una nave espacial o algo así, Sí. esto, aquí dentro de esta nave cabrían mil veces la Tierra. Pues Así vaya que habría que nave, tenerse en cuenta, ¿eh? ¿no? Vaya nave. Vaya nave. Por Sí. cierto, las imágenes fueron tomadas, como dijiste, por el Observatorio de Dinámica Solar, un cacharro en el que algo tienes que ver, porque además lleva tu nombre grabado. Vaya lujo, ¿eh? Es un lujo, es un lujo, es un lujo. Sí, es un cacharro que además bueno, está proporcionando unos datos maravillosos, nos está ayudando mucho a avanzar. Y yo además sí le tengo está muy muy cerca de mi corazón porque bueno, cuando trabajaba en Estados Unidos, pues hice alguna pequeña, insisto, muy modesta contribución a esta misión. Y en algún momento dado, al final, pues bueno, alguien decidió poner en el Solar Dynamics, en el Observatorio de Dinámica Solar, poner una plaquita con los nombres de toda la gente que había participado, ¿no? Y ahí en esa plaquita incluyeron el mío, sí, efectivamente, ¿no? Y Algo ahí que. pones, si buscas, Héctor Soca. Sí. La verdad que es un detalle muy bonito, ¿no? Sí, sin Cuando hacen duda. ese tipo de cosas, porque además no lo hicieron por sorpresa, ¿no? O sea, a mí me avisaron de esto cuando ya se había hecho. Vaya, no hay Y foto entonces de eso. es muy Por bonito. cierto, Héctor, este fenómeno cotidiano para los que se dedican a la investigación solar, pero ajeno para los que somos profanos en física solar, evidentemente como yo. ¿Tiene algo que ver con esa máxima, ese máximo de actividad que está viviendo ahora el Sol o es casualidad? No, tiene que ver porque estos filamentos que aparecen sobre la superficie del Sol son más frecuentes cuando estamos en el máximo de actividad. Son también fenómenos magnéticos, bueno, ya he explicado que es como una especie de gigantesco arco de campos magnéticos, y eso se produce cuando el Sol está activo, ese magnetismo. Esos filamentos muchas veces están anclados incluso cuando llegan a la superficie del Sol, su pata sobre la superficie suelen ser regiones activas con manchas solares y cosas así, ¿no? No siempre, pero bueno, a veces pasa, ¿no? Y en cualquier caso, son manifestaciones de magnetismo solar y por tanto son más frecuentes cuando estamos en el máximo de actividad. De todas formas, Héctor, notarás por el número de llamadas que te hacemos que hay cierta sensibilidad con el tema del sol. Que estamos un poco sensibilizados, no sé si con razón, me imagino que no, pero que somos muchos los periodistas que estamos pendientes del sol y muchos los ciudadanos también. Sí, yo creo que eso en parte, bueno, a ver, eso es bueno Claro. porque quiere decir que hay un interés social también en el sol y nos da la oportunidad de hacer o de intentar hacer un poco de pedagogía, ¿no? Y de intentar acercar un poco más el sol a la gente y cómo funciona y cómo es su actividad. Y eso es cierto, ¿no? Yo creo que se dan una serie de condiciones que ayudan a que eso sea así, ¿no? Aparte de, bueno, de algún tema paranoico supersticioso que ya hemos discutido Sí. alguna vez en tu programa, pero también hay cuestiones como que hoy en día disponemos de observatorios solares como el SDO, que están produciendo unas imágenes y unos vídeos tremendamente espectaculares, y que los científicos también, pues, cada vez intentamos ser más abiertos y, como digo, pues compartir estas imágenes con la sociedad. Y a la gente le interesan, ¿no? O sea, como digo, pues hay incluso aficionados que llegan a ver cosas como esta, bueno, este evento así un poco tan llamativo, que inmediatamente, pues bueno, generan corrientes de opinión que dan la vuelta al mundo muy rápidamente por internet, ¿no? Estamos viviendo una época muy bonita, yo creo, para la ciencia en general y desde luego para la física solar también. Sin duda. Héctor Soca, físico solar, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, como siempre ha sido un placer que estuvieras con nosotros en este caso para darnos la explicación certera a esa imagen, espectacular imagen del Observatorio de Dinámica Solar, que evidentemente resultó no ser ni un ovni ni un agujero negro que se estaba comiendo a la estrella. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, el placer es mío. Un Hasta saludo para todos luego. los oyentes. Adiós. Adiós. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Y no abandonamos del todo la astronomía porque ahora les quiero hablar de un curso que si eres aficionado a la fotografía y a la naturaleza, no te puedes perder. Les hablo del primer curso avanzado de paisajes nocturnos, tierra y estrellas, que se va a celebrar en mayo en Tenerife. Su director es Miquel Serra, que lo conocen porque es el responsable de Celios y administrador del Observatorio del Teide, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Miquel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta iniciativa que va a traer, como decía en el avance, a varios de los mejores fotógrafos de España en esta disciplina. Sí, es verdad. Sí, vamos a intentar, bueno, pues reunir es complicado porque, bueno, pues cada uno está en fin, no son todos de Tenerife, ¿no? Y entonces no es fácil, pero vamos a intentar, bueno, pues traer a un lugar único, como es el Parque Nacional del Teide, pues a los mejores fotógrafos de la noche, ¿no? Como es Juan Carlos Casado y luego, bueno, otros fotógrafos que hacen técnicas, se llaman time-lapse, es decir, secuencias de fotos, como son Luis Capdevila, que yo creo que, bueno, pues ellos dos representan ahora mismo pues los mejores fotógrafos de la noche y bueno, de estas técnicas especiales que hay en España, ¿no? Sin duda, no hablamos de un curso estrictamente de astrofotografía, sino de paisajes nocturnos, de fotografía nocturna, evidentemente con un fondo de estrellas, pero no de astrofotografía de objetos profundos, etcétera, ¿no? Exactamente, sí, no se trata de hacer fotos con telescopios, que eso sería en principio lo que sea astrofotografía, ¿no? Sino se trata simplemente de fotografiar la naturaleza, pero de noche. Entonces, bueno, pues nos daremos cuenta que la noche no es tan oscura como a priori uno piensa, ¿no? Sino que, bueno, pues hay luz, sobre todo vamos a tener algo de luna, y entonces esa luz de la noche, pues hace que, por supuesto, puedas fotografiar las estrellas porque están ahí, no llegan a desaparecer, pero al mismo tiempo también puedas fotografiar los paisajes, ¿no? Y bueno, por esa razón el curso se trata de fotografiar paisajes nocturnos. Además hemos elegido yo creo, el mejor momento del parque, mayo, es la floración, con lo cual, bueno, se trata un poco de integrar pues esos paisajes de tierra, de flora, del parque con los cielos que también, bueno, sabemos que son espectaculares en el Teide, ¿no? Hablamos de un curso que tiene una componente teórica, pero que está sustentado, vamos, su pilar básico es la práctica. Efectivamente, sí, vamos a dar, hombre, como todo curso siempre hay que dar algo de teoría, ¿no? Para fin, para situarnos todos, ¿no? Pero la parte fundamental del curso es la práctica, es decir, salir al, bueno, el curso se va a realizar en el parador de Las Cañadas, entonces, bueno, pues lo tenemos sencillo allí para, prácticamente andando, pues acercarnos a lugares, bueno, espectaculares y que podemos hacer buenas fotografías. Iremos de la mano de los profesores y, bueno, y se trata de eso, de hacer mucha práctica desde esos lugares, ¿no? Uno de los días también vamos a intentar, mayo es un buen mes para ver la Cruz del Sur. La Cruz del Sur es una constelación austral que prácticamente solo puede verse en el hemisferio sur, pero desde Europa el único lugar donde también puede llegar a fotografiarse todas las estrellas de la cruz es desde las Islas Canarias, desde Tenerife, y va a ser uno de los objetivos también del curso, ¿no? Vamos a subir a Guajara, el segundo pico más alto, ¿no?, después del Teide, y sí, desde ahí pues vamos a intentar a ver si tenemos suerte y podemos ver las cuatro estrellas de la Cruz del Sur. Mira, y Miquel, hablamos también de un curso que no está específicamente pensado para aquellas personas que se están iniciando en la fotografía, sino para aquellas personas que ya tienen un cierto recorrido con su cámara y quieren seguir profundizando, ¿no? No es un curso de iniciación. Exacto, sí. No se trata de... Sí, se trata de personas que ya sepan algo del manejo de una cámara réflex digital, ¿de acuerdo? Y bueno, aunque no haya hecho nunca fotografía nocturna, bueno, pues se trata de eso. Un poco de enseñar técnicas de fotografía de noche. Pero no tienes que tener, en fin, determinados conceptos de la cámara, ¿no? Si no, pues no vas a poder aprovechar el curso, ¿no? Claro. ¿Fechas para este curso, Miquel? Pues es el día, ayúdame, son los días, es el segundo fin de semana de mayo. De mayo, ¿no? Empezamos un viernes, el día 11 de mayo, y esa noche ya empezaremos ya con las prácticas, ¿de acuerdo? Hemos de pensar que, bueno, habrá gente de Tenerife, pero también habrá mucha gente que va a venir de distintos puntos de la península, ¿no? Entonces el viernes un poco pues será la recepción. Y entonces el día fuerte será el sábado, ¿eh? Será el sábado y acabaremos el domingo día 13. Un poco está pensado pues para que la gente que trabaja pueda asistir sin perder días de trabajo, ¿no? Claro. Toda la información del curso está en una página, en dos páginas web, www.tierrayestrellas.com, tierrayestrellas.com, y también en cienciamanía.com. Quiero aprovechar que estás con nosotros para que nos hables brevemente también de cómo va otra de esas actividades que tienes en marcha, la Ruta de las Estrellas 2012. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Va bien? La verdad, muy bien. Pues mira, ahora mismo estaba mirando, ya tenemos pues casi 100 estudiantes participando. Es decir, que ahora estamos en pleno concurso en la web, en internet. Todavía se pueden registrar aquellos profesores y estudiantes que todavía no lo han hecho, pueden todavía concursar, ¿eh? Las bases y la inscripción está en rutaestrellas.com y repito, va muy bien. A ver, ahí estamos. Ahora la cosa está cambiante, ¿no? Va cada semana, bueno, pues los estudiantes van concursando y, bueno, pues los cuatro primeros grupos van cambiando. Vamos a ver al final pues quiénes son los ganadores, ¿no? Estamos muy contentos, sí. ¿Y los que ganan van contigo de observación astronómica? Sí, van a quedar cuatro grupos, cada grupo son de tres personas, entonces van a quedar 12 alumnos, 12 estudiantes, que van a concursar todos contra todos y van a salir dos estudiantes, que el premio será... Van a venir con nosotros en agosto en una expedición que vamos a hacer a Groenlandia para observar auroras boreales, ¿de acuerdo? Es un buen... Me imagino que Héctor os lo habrá contado, sí. Estamos en un buenísimo momento para... O sea, el sol está muy activo, con lo cual es un buen momento para la observación de las auroras boreales, por tanto no debemos perder la oportunidad. Nosotros vamos a ir a Groenlandia, repito, la última semana de agosto, y seis estudiantes vendrán con nosotros, dos canarios, dos extremeños y dos catalanes. Hemos intentado también mezclar un poco por comunidades. Yo creo que va a ser muy interesante. ¿Qué iniciativa tan interesante como también la que decíamos, comentábamos al comienzo, el primer curso avanzado de fotografía, paisajes nocturnos, tierra y estrellas 2012. Toda la información en www.tierrayestrellas.com. Un curso de fotografía que se va a celebrar en mayo en las Cañadas del Teide y que no te puedes perder si te pica esto de la fotografía y la naturaleza. Miquel Serra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Adiós. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Esta sintonía nos indica que como cada 15 días llega el tiempo para el espacio. Y si hablamos de espacio, tenemos que hablar con nuestro compañero Daniel Marín, autor del blog Eureka. Buenas noches, Daniel. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más para acercarnos a la última hora y a la actualidad de lo que sucede unos pocos kilómetros sobre nuestras cabezas. Y hablando de satélites, una buena noticia, que llevamos ya como unos meses dando malas noticias de recortes, de que se rompen alianzas, de misiones que no salen adelante. Una buena noticia, el satélite Kepler, que es un satélite pues que descubre planetas cada día, que ya lleva en torno a más de 2.300 candidatos a planetas extrasolares descubiertos, pues van a ampliar su trabajo, su misión, hasta el 2016, ¿no? Si no me equivoco. Sí, efectivamente, y es una buena noticia porque, como dices, que llevamos unos meses que con la crisis se están recortando misiones por todos lados, pues realmente es una buenísima noticia, ¿no? La verdad es que con la ampliación de Kepler también la NASA ha ampliado la vida de otras misiones, de otros telescopios espaciales como el Hubble o el Spitzer, pero bueno, quizás esas misiones ya era previsible que se iban a ampliar, ¿no? En el caso de Kepler, aunque también era previsible, pues son muy buenas noticias, más que nada porque este satélite ahora iba a necesitar más tiempo para detectar la primera tierra, la primera exotierra alrededor de otra estrella, ¿no? Porque precisamente la misión, uno de los resultados es que ha podido comprobar que la mayor parte de estrellas son más variables de lo que se pensaba. Entonces, como utiliza el método del tránsito para detectar exoplanetas, pues va a necesitar más tiempo para poder descubrir esta primera exotierra, por lo menos para confirmarla, ¿no? El satélite Kepler, que continúa trabajando algunos años más, alguno puede pensar, pues claro, por la crisis, porque como no hay otro, pues le alarga un poco la vida. Pero, Daniel, ¿qué supone alargar la vida de un satélite? Técnicamente, ¿es solo dejarlo funcionar más tiempo o hay que llevar algún mantenimiento? ¿Hay que acercarse ahí como en el Hubble, ¿no? Que tuvieron que ir los astronautas a reparar y acondicionarlo, ¿o no? En el caso de Kepler, no. En el caso de Kepler es una misión que además ni siquiera está en órbita terrestre, está en órbita solar, con lo cual ahora mismo es inalcanzable para cualquier misión tripulada o no tripulada que se pueda, para repararlo, ¿no? En caso de que vaya algo mal, ¿no? Hombre, tecnológicamente se podría alcanzar, pero sería prohibitivo el coste, sería más barato lanzar otra misión desde cero, ¿no? Normalmente lo que significa ampliar la vida de una misión, pues tiene que ver sobre todo con el segmento de tierra, es decir, pagar a todos los técnicos y científicos y las instalaciones, o sea, todas las antenas de recepción de la red de espacio profundo que utiliza la NASA, que cuesta mucho dinero. Entonces, aunque parezca que una vez lanzado ya no se gasta el dinero, pues realmente cada año son muchos millones de dólares, ¿no? Así que la ampliación de misiones, en este caso, no había ninguna duda, porque ahora mismo quizás una de las misiones más apasionantes que se están llevando a cabo, pero sí que hay otras misiones que mediáticamente no son tan populares y que llevan ya mucho tiempo y que ampliarlas pues supone un coste importante, ¿no? Sobre todo ahora, tal y como están las cosas, ¿no? Sin duda. Cuando cogemos un vuelo, un avión, no sé, con destino a Madrid o Barcelona, sabemos que tienen combustible no solo para llegar al destino, sino un poco más, por si acaso. En el caso de las misiones espaciales, ¿su vida útil se amplía un poco más por si acaso o está muy limitada? En cuanto al combustible, pues sí, se hace, siempre se lleva una cantidad de combustible, depende del tipo de misión, depende del tipo de satélite, dónde va a estar, y por supuesto que lleva una reserva, ¿no? En el caso de Kepler, el combustible se utiliza sobre todo para el control de actitud, ¿no? Para la orientación del propio satélite, porque ya como está situado en su órbita, no hace falta realizar ningún cambio orbital importante. Y bueno, las operaciones que se han llevado a cabo, pues se considera que se puede mantener más allá de 2016, incluso más allá de 2020, si la nave funciona hasta entonces, ¿no? Entonces, en este caso es simplemente pues el control de actitud, ¿no? En otros casos, pues sí hace falta otro tipo de cambios orbitales y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea que aguanta sin problema hasta el 16, incluso 20. Si hay bueno, claro, siempre y cuando no falle ningún sistema interno, ¿no? Que en estos casos, pues crucemos los dedos. Por ahora todo va bien, pero siempre, claro, los satélites, las naves espaciales son muy delicados y podría fallar algo, ¿no? Esperemos que no. Kepler, que seguirá descubriendo planetas asientos, como lo lleva haciendo hasta ahora. Y ahora nos bajamos a Tierra, a Estados Unidos, porque el futuro de un centro emblemático, un lugar emblemático para la astronáutica como Cabo Cañaveral, tiene un futuro incierto. Parece que no saben qué hacer con ese lugar. Hace unas semanas, por cierto, leí que alquilaban unas instalaciones de la NASA para, no sé, hacer cumpleaños, no lo sé, pero vamos, que la NASA está intentando administrar sus propiedades. Sí, el Cabo Cañaveral está dividido, las instalaciones espaciales, en dos zonas, ¿no? Una es la base aérea Cabo Cañaveral, que depende de los militares, ¿no? Y la otra es el Centro Espacial Kennedy, que es propiedad de la NASA. Aunque están pegados, pues tienen dueños diferentes, claro, ¿no? Entonces, claro, la NASA ahora no sabe muy bien qué va a pasar con las instalaciones del Centro Espacial Kennedy, que fueron las que se construyeron en los años 60 para el programa Apolo y luego se usaron para el transbordador espacial, y son, pues bueno, donde las que se han usado desde que la NASA se fundó, para prácticamente desde el principio, ¿no?, para lanzar astronautas al espacio. Entonces ahora no está muy claro qué se va a hacer, porque la NASA quiere sacar adelante su cohete, el SLS, pero es un proyecto que está ahí, que nadie entiende muy bien, y que, bueno, el Congreso se ha empeñado en que la NASA construya este cohete, pero hay muchos detractores y no está nada claro que al final no sea cancelado. Si el SLS no sale adelante, todas estas instalaciones, que son las dos rampas desde donde despegaron todas las misiones del transbordador y las misiones del Saturno V a la Luna, y el gran edificio VAP donde se montaban todas las naves espaciales, pues no tendría un uso muy claro y podría convertirse finalmente pues en un museo, ¿no?, si no se encuentra un uso para estas instalaciones. Pero ya es un reclamo turístico, ¿no?, esa zona. Sí, hay un centro de visitantes, bueno, hay una especie de parque temático que tienen ahí en el Centro Espacial Kennedy, y hacen tours y hacen giros, ¿no?, te llevan por ahí, pero bueno, obviamente son instalaciones que en teoría todavía están operativas, ¿no? Si al final no se logra sacar adelante ningún programa espacial, pues habría, claro, pues sí, sería verdaderamente todo eso un museo, ¿no? Para celebrar el cumpleaños, como decía, sí. Que lo pueda pagar. Bueno, ya se puede, hay una modalidad que te ofrecen, que es cenar con un astronauta. ¿Qué me dices? ¿Sí? Sí, sí, cuando uno va a Florida lo puede hacer. Yo no lo he hecho, así que no sé hasta qué punto el astronauta se presta al tema este. ¿Pero quién sí, paga la cena? La cena la paga uno, por supuesto. Bueno, cambiamos de tema para hablar de futuro, porque la Academia Rusa de Ciencias emitió un informe en el que sugería, recomendaba el envío de un satélite, una sonda, al asteroide Apófisis, porque, en fin, querían estar seguros de a qué distancia estaba y cuánto de peligroso era este asteroide para la Tierra. ¿Lo van a enviar? ¿No lo van a enviar? ¿Es una locura? Bueno, es un proyecto que realmente lleva ya muchos años, que la Academia de Ciencias Rusa y también la Agencia Espacial Rusa han propuesto el envío de esta sonda al asteroide Apophis. Lo que pasa es que después del desastre de Fobos Grunt, de la sonda que iba a Marte y se perdió, pues ahora hay un gran revuelo en Rusia y no se sabe muy bien qué hacer con el programa de sondas espaciales, ¿no? Por un lado, parece que todas las misiones a otros planetas se han pospuesto de forma indefinida, por no decir que se han cancelado. Entonces, la Academia de Ciencias Rusa acaba de sacar un informe también esta semana diciendo que lo interesante sería retomar ese programa de sonda, pero claro, sin dinero pues no se puede hacer nada. Así que bueno, se trata ahora mismo de es un programa que no tiene ninguna financiación oficial, que por lo menos que uno tenga constancia, ¿no? Y así que sacarlo adelante va a ser muy difícil. Sería una sonda bastante interesante. Lo que pasa es que cuando se planteó originalmente, pues debía visitar Apophis en el año 2029, que es cuando va a pasar muy cerca de la Tierra, ¿no? A menos de 40.000 kilómetros, más o menos. Porque así se podría estudiar de cara al siguiente encuentro cercano de este asteroide, que iba a tener lugar en 2036. Hasta hace poco se pensaba que en 2036 había un riesgo de que el asteroide chocase con la Tierra. Hoy en día ese riesgo pues se ha descartado casi totalmente, y entonces se plantea visitar al asteroide en 2036 para ver cómo va a cambiar su órbita de cara a otros futuros encuentros, ¿no? Pero vamos, que es un proyecto muy interesante, pero que sin financiación, pues veo difícil, obviamente, que salga adelante. No, claro. Un paso de este asteroide, Apophis, que será para el 2029, el próximo 2036, el próximo 2068, al parecer decían que se iba acercando cada vez en cada paso. Lo bueno de esta misión es que sería mucho, muy, muy barata, porque está muy cerca al objeto, ¿no? Habría que dar en la Diana, eso sí es un objeto pequeño, pero no habría que viajar mucho. Sí, evidentemente ese es el interés, ¿no? Además, se emplearía la tecnología de la sonda Fobo-Grund, que no sé si es algo bueno o malo, pero bueno, por lo menos en tema, en lo que es el presupuesto, saldría más barato. El problema es que estamos hablando de una misión que tendría lugar dentro de 10, 15, 20 años, dependiendo cuándo al final se decida lanzarla. Entonces, claro, es algo tan a largo plazo que ahora mismo pues quizás no tiene mucho sentido, ¿no?, hablar de la realidad de esa misión, y por eso mismo tampoco se ha destinado ningún presupuesto real, ¿no? Lo que sí parece que tiene más prioridad ahora mismo es el programa de sondas lunares. Ahí sí que parece que la Agencia Espacial Rusa al final va a priorizar su programa de sondas lunares, una de ellas en colaboración con la India, que son las sondas Luna Resource y Luna Globe. Y bueno, vamos a ver si finalmente la llevan a cabo. La buena noticia, por quedarnos con una buena noticia, es que por lo menos en el año 2029, 2036 y 2069, en esos pasos no va a chocar contra nosotros el asteroide Apophis. Efectivamente. Bien. Bueno, claro, lo que podría chocar otro. Es verdad, podría chocar otro. De hecho, uno de los objetivos de esta misión sería estudiar algunos efectos, que como el efecto Yarkovsky, bueno, determinados efectos que pueden cambiar la órbita de un asteroide que no se conocen muy bien. Y bueno, sería interesante estudiarlo de primera mano, ¿no? Y eso es lo que propone esta misión de la Academia de Ciencias. Pero bueno, vamos a ver si finalmente la aprueban. Pues, y si lo aprueban, nos enteraremos aquí, en tu sección de espacio. Daniel Marín, del blog Eureka, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Como les comentaba al comienzo, esta semana se conmemoró el Día Mundial del Parkinson, una jornada que nos recuerda que esta enfermedad, descrita por primera vez en 1817, afecta a miles de personas en este país. Pero bueno, la buena noticia es que tiene tratamiento. Para hablarnos de esta enfermedad degenerativa, tenemos con nosotros a la doctora Susan Lorenzo, que es neuróloga del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife. Bienvenida, doctora, a Galaxias y Centellas. Un placer. Hola. Muchas gracias por estar con nosotros. Para introducirnos y hacer un poco de divulgación sobre esta enfermedad, esta patología, cuéntenos qué sucede en el cerebro de un enfermo de Parkinson al inicio de su enfermedad. Bueno, la verdad que la pregunta es compleja, pero un poco para resumirle y un poco que me puedan entender y de forma simple, lo que podríamos decir es que lo que sabemos con seguridad es que lo primero que ocurre, o de las primeras cosas, es que hay una degeneración de un grupo específico de neuronas, que son las células nerviosas, que están situadas en la profundidad del cerebro, que están especializadas en la producción de una sustancia llamada dopamina, y esta sustancia está involucrada en el control del movimiento, y cuando esta sustancia disminuye, aparecen alteraciones en estos síntomas, y aparecen los síntomas típicos de la enfermedad: la lentitud del movimiento, el temblor, la rigidez, la dificultad para hacer las tareas del día a día y otras. Muy simple, pero más o menos digamos que es, de forma resumida, lo principal. Lo hemos entendido perfectamente y ha dado el nombre de un neurotransmisor, la dopamina, que es una de las dianas importantes de esta enfermedad. ¿Se conocen las causas de este déficit? ¿Por qué tenemos déficit de dopamina en los enfermos de Parkinson? No, vamos a ver. Sabemos que las neuronas encargadas de producirla degeneran antes de tiempo, pero no sabemos qué lleva a que estas neuronas degeneren y, digamos, de alguna manera mueran antes de lo que les corresponde. Si supiéramos la causa, pues probablemente podríamos tener un tratamiento curativo para la enfermedad, claro, que no es el caso. Sabemos lo que está pasando en el cerebro, se sigue investigando mucho en intentar desentrañar todo lo que ocurre, pero hoy por hoy sí es verdad que seguimos diciendo que por hoy es una enfermedad que llamamos idiopática. No sabemos la base o el principio de cómo empieza todo esto. Y doctora, ¿a quién afecta esta enfermedad? ¿Más a hombres que a mujeres, a personas mayores, a personas jóvenes, a todas por igual? A ver, hay estudios que dijeron en un primer momento que parece que afectaba más a hombres, pero hoy por hoy se afecta que más o menos la prevalencia es igual en hombres que en mujeres. Es una enfermedad de edades tardías de la vida. Lo habitual es que la enfermedad aparezca en la mayor parte de los pacientes por encima de los 60 años, pero es una enfermedad que aparece en un tanto por ciento en menores de 60, incluso el 1% de los pacientes tiene menor de 40 años. O sea que, aunque es habitual de la quinta a sexta década, no es puede aparecer en gente joven. Claro, es importante. Tenemos asociada siempre esta enfermedad con personas de una edad avanzada, pero no necesariamente tiene que ser así. No. Generalmente avanzada, cuando me preguntan mi avanzada, pienso en 80 años, ni mucho menos. Esta enfermedad es típica de la sexta, 60, sí, 70 años. Y vuelvo a decir que hay un tanto por ciento, incluso del 10% de pacientes que aparecen antes de los 60 y hasta un 1 antes de los 40. O sea que no es lo habitual en gente menor de 40, pero sí hay. Sí hay, puede aparecer esta enfermedad. También el Parkinson es una enfermedad con rostros muy conocidos, como Michael J. Fox, Dalí. ¿Esto ayuda un poco a visibilizar la enfermedad, a normalizarla, a prevenirla? Yo creo que son rostros conocidos, pero en nuestro medio no lo son tanto. Yo creo que aquí habría gente que, en nuestro medio, en nuestro país, que tenga la enfermedad y que igual sí quería más porque la enfermedad se normalizara o que la gente supiera realmente lo que es la enfermedad. Siempre se pensó, por ejemplo, el Papa, si realmente tenía una enfermedad, aunque siempre se ocultó. Entonces, yo creo que en nuestro medio haría falta una figura como es el presidente o el expresidente de Cataluña con la enfermedad de Alzheimer. Eso es. Todavía no hay quien ha alzado la voz, porque a verlos los hay, lo sabemos. Pero si no lo quieren decir, no tenemos por qué decirlo nosotros. Claro, pero duda. Había falta que saliera a los medios de comunicación y de forma natural y sencilla fuera explicando qué es, cómo se vive. Y yo creo que él ha hecho mucho, por ejemplo, por la enfermedad de Alzheimer, porque se conozca, ha aportado medios, se ha creado un instituto de investigación. Probablemente en Parkinson no tenemos esto. Claro. Como ha pasado también con algún tipo de cáncer, y sobre todo demostrar que puedes tener la enfermedad y seguir haciendo una vida más o menos normal. Yo creo que lo importante a los pacientes siempre cuando se les hace el diagnóstico, y por hoy yo creo que como en todo, pues la medicina avanza tanto el tratamiento como el diagnóstico de las enfermedades, cada vez somos un poco más capaces de hacer diagnósticos más precoces y lo hacemos cuando el paciente tiene una buena calidad de vida. Siempre es duro el que tú le digas a un paciente, sobre todo si un paciente tiene edades más jóvenes, el que tú le digas que tiene una enfermedad degenerativa, que hoy por hoy no podemos curar, pero que hay que hacer hincapié en que podemos tratar. Que si el médico hace bien las cosas y el paciente hace bien las cosas, porque esto es una enfermedad donde el paciente tiene que saber y poner mucho de su parte en cumplir el tratamiento, en hacer deporte, en la mayor parte de los casos en la enfermedad de Parkinson el paciente vamos a tener durante unos cuantos años calidad de vida para seguir haciendo una vida normal. Sí. Entonces, es verdad que la enfermedad, hagamos lo que hagamos, avanza, degenera y que van a aparecer síntomas, pero que durante unos cuantos años, en unos 5, en otros 10, en otros 12, la calidad de vida no tiene por qué verse tan mermada. Y doctora, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? Vamos a ver, la enfermedad se manifiesta, los tres principales síntomas son el temblor, la radiación, que es probablemente es el síntoma que más lleva al paciente, al médico de cabecera o al especialista. Cuando alguien tiembla, por definición, aunque haya otro tipo de enfermedades con temblor, siempre se piensa en la enfermedad de Parkinson. En este son los que más pronto hacemos el diagnóstico. El gran problema es cuando el Parkinson no es tremórico, no hay temblor, y aparecen los síntomas que llamamos acinesia o bradicinesia, que es lentitud de movimiento. El paciente va caminando, arrastra un poco el pie o no bracea la mano, y que cuando es consciente ya han pasado más tiempo, y muchas veces ni siquiera se reconoce, hay un periplo, pues igual al rehabilitador, al traumatólogo, hasta que llega el neurólogo. Aquí tardamos un poquito más en diagnosticarlo. Claro. Pero podemos decir que sobre todo temblor, que suele ser de reposo, que comienza en manos, y también lentitud, dificultad para escribir, ¿no? A la hora de manejar los cubiertos, dificultad para manejarlos, son síntomas que deberían ir, si los presenta el paciente, al médico de cabecera. Pero no todos los temblores tienen que ver con el Parkinson. No, que va. Vamos a ver. Que no hay, se asuste nadie. Pues. No, lo comento porque siempre se piensa en temblor y Parkinson. Sí. El temblor de Parkinson es un temblor generalmente unilateral, afecta un solo la mano, y suele ser un temblor de reposo. No aparece cuando el paciente va a coger un vaso, va a comer, ese es otro tipo de temblor. La causa más frecuente de temblor en nuestros medios suele ser el temblor esencial, que es otro trastorno, o el temblor fisiológico que todos tenemos, que se exacerba en algunas circunstancias, al hablar, cuando uno lo ven. Sí. ¿De acuerdo? No, temblor no es equivalente a Parkinson, afortunadamente. ¿Y es, doctora, una enfermedad hereditaria? Vamos a ver, yo siempre digo que a mí, si hace mi pregunta me lo hubieran hecho hace 15 años, hubiera dicho que no. Y sabemos que hay un porcentaje de pacientes, entre un 10 y un 15%, que tienen base genética. Uh-huh. No, la mayor parte es esporádica, pero sí hay un grupo que sí es genético y, por tanto, hereditario. Claro. Pero también existen tratamientos que no curan la enfermedad, porque nos acaba de comentar que no tiene cura, pero sí nos ayudan a convivir con ella, a un poco tratar los síntomas, quizás. Sí, no, vamos a ver. La enfermedad de Parkinson, yo vuelvo a decir, sigue siendo una enfermedad degenerativa, de las que no tenemos tratamiento curativo, pero que sí, en los últimos años se ha avanzado mucho, no solo en conocer los fármacos que tenemos, sino conocerlos y saber usarlos. Lo suficiente para controlar los síntomas, pero sin pasarnos de dosis, que a veces conlleva problemas. Entonces, con la medicación adecuada, a un paciente le va una, a otro paciente le va otro, no hay dos pacientes que se comporten muchas veces igual, conseguimos minimizar los síntomas. No hacerlos desaparecer por completo, que tampoco es el objetivo, sino que el paciente, con la medicación que le podamos aportar, mejoremos los síntomas y él tenga calidad de vida para poder desenvolverse. Ese es el objetivo en el tratamiento de esta enfermedad. También he descubierto, con sorpresa, que hay un tratamiento quirúrgico también para el Parkinson, ¿es así? Sí, vamos a ver, no es ninguna novedad, esto lo llevamos haciendo, pues yo diría que casi 20 años. Primero se empezó con lo que llamaba un tipo de cirugía ablativa. Se accedía a unas estructuras profundas, a estos núcleos que participan en el Parkinson, y se hacía una especie de cicatriz, se lesionaba. Hoy por hoy lo que hacemos es ponernos estimuladores. Para que me entiendan, es una especie de marcapasos, como un marcapasos, pero que lo ponemos en estructuras neurológicas. Hay dos núcleos diana, uno es el núcleo subtalámico y otro es el único, el palidal, pero generalmente entonces se ponen dos electrodos y es como una especie de marcapasos, con lo cual variamos el ritmo de frecuencia de esas estructuras y funcionan el equivalente a la medicación, digamos que hacen, controlamos síntomas. No todos los pacientes se pueden operar, eso sí que es importante, ¿eh? Uh-huh. Recalcar que cada vez el tipo de pacientes que van a la terapia quirúrgica tiene que ser más seleccionado. Antes, pues hace 10 años se operaba prácticamente todo el paciente que no iba bien con medicación, hoy no. Hoy hay que seleccionar pacientes que no estén muy evolucionados, que tengan, si es posible, menor de 70 años, la edad parece que será un hándicap, que no haya deterioro cognitivo y otra serie de características. Pero en pacientes jóvenes, hoy por hoy es una, cuando la enfermedad no sea tratable o no la consigamos controlar de forma adecuada con fármacos, es una de las opciones. ¿Y esa carrera por curar la enfermedad, cómo va? ¿Estamos aún en pañales? ¿Queda mucho por andar? ¿Se están haciendo grandes avances o no? Vamos a ver, hay que decir que se trabaja mucho en las enfermedades degenerativas, en neurología, en Parkinson, en Alzheimer. Se están dando pasos de, sobre todo, intentar la terapia génica con células madres, pero yo creo que todavía nos queda un camino, ¿eh? No es una cosa que vaya a estar para tratamiento de aquí a uno o dos años en la clínica, pero que hay mucha investigación en este campo, sí, y cada vez que nos reunimos para comentar, pues, en los congresos, en los cursos, en los simposios, nos enteramos o nos cuentan los adelantos, pero sigue habiendo un camino por delante que hacer, pero que el esfuerzo se está haciendo. No, sin duda. Y doctora, estamos hablando de una enfermedad, el Parkinson, que está presente en Canarias, pues más o menos, con otra comunidad autónoma, o más o menos estamos en la media. Vamos a ver, no hay estudios epidemiológicos hechos comunidad por comunidad. Aquí creemos, basándonos en la media, que puede haber entre unos 3.000 a 4.000 pacientes en toda la comunidad. 3.000 y 4.000. Sí, creo que es lo que estimamos que puede haber. ¿Y crees que todos los pacientes, todas las personas que tienen Parkinson saben que tienen esa enfermedad. Vamos a ver, que la tienen, ¿no? Sí, no. O sea, es como la diabetes, que hay mucha gente que la tiene, o la hipertensión. Vamos que... a ver, no. El Parkinson, cuando da la cara, da los síntomas necesarios para el diagnóstico. Es inconfundible. Es inconfundible. Otra cosa es que hay un periplo del paciente por diferentes profesionales y donde la enfermedad se diagnostique o no se diagnostique. Incluso hay... Cada paciente en la enfermedad de Parkinson es diferente. Yo siempre digo a los pacientes cuando están en la sala de espera para pasar a la consulta que coinciden pues Parkinson avanzados, a lo mejor de 20 años, 15 años, Parkinson incipiente, y claro, el paciente entra y te dice, yo voy a quedar así. Entonces, yo siempre digo primero, cada paciente con enfermedad de Parkinson es un mundo. Cada uno va a evolucionar de diferente manera. Cada uno va a llevar una medicación a su medida. Hay quien a un fármaco le va muy bien, y a otro paciente con los síntomas parecidos le sienta muy mal porque le da efectos secundarios. Entonces, yo creo que la enfermedad de Parkinson es importante, primero, diagnosticarla si es verdad, cuanto más precozmente mejor, tratarla de forma adecuada con los fármacos que lleve el paciente, lo que siempre digo, que el paciente ponga de su parte, porque cada vez es más importante, se está dando más importancia a lo que ponga, al ejercicio que haga, al tipo de vida que haga, y sobre todo es importante, yo creo que el gran problema que tenemos es que el paciente asuma la enfermedad, el poder ser capaces nosotros los profesionales de transmitirles lo que es la enfermedad de Parkinson, que lo entiendan, que la asuman. Tenemos un hándicap siempre en la pública y es el tiempo del que disponemos. Claro. Intentamos en la medida de lo posible, pues si en una consulta no se puede, en mi hospital que tenemos una consulta dedicada a esto, que contamos además con una enfermera unidad, pues cuando yo no es posible, pues le damos una cita para que la enfermera, que también es especialista aquí, consiga aclarar las dudas. Yo creo que es muy importante en estas enfermedades, no solo en el Parkinson, sino en enfermedades degenerativas crónicas que van a ir contigo muchos años, el que tú asumas, comprendas y sepas reconocer los síntomas. Pues aprovechando el Día Mundial del Parkinson, hemos querido acercarnos a esta enfermedad para hacerlo un poco más visible, para divulgar sus síntomas y la necesidad del diagnóstico precoz también. Pues doctora Susan Lorenzo, neuróloga del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife, muchísimas gracias por haber estado gracias con nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Y siempre a esta hora, en el último tramo de Galaxias y Centellas, mientras suena Jean-Michel Jarre, yo le doy al botón de abrir la cúpula del Observatorio de Galaxias y Centellas, porque llega nuestro astrónomo soporte, nuestro experto en astronomía, Osvaldo González Sánchez, del Museo de la Ciencia y del Cosmos. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Juanjo. Bienvenido a tu observatorio astronómico particular, el que compartimos con los oyentes, para hacer una observación en esta noche de fin de semana, de primavera, ya para hablarnos, hoy nos cuentas de luz zodiacal. ¿Qué es la luz zodiacal? Sí, de finales de febrero, sobre todo marzo y ahora este mes de abril, muchas personas están viendo como parece ser que los crepúsculos duran mucho, o sea, hay un falso anochecer cuando miramos la puesta de sol y vemos un resplandor de luz que no dura pues media hora, una hora, sino que dura dos o tres horas. Y no es que sea un falso crepúsculo, bueno, es un falso crepúsculo, no es que sea un crepúsculo, o sea, real, sino es luz que vemos que es situada en el espacio. Es la luz zodiacal, es el polvo que rodea al sol, que es un disco de polvo fomentado por la llegada de cometas que rodean al Sol, van dejando partículas en forma de gases y polvo. Ese polvo rodea al Sol en un gran disco que llega a unos 500 millones de kilómetros de diámetro, 500, 600 millones de kilómetros de diámetro, más o menos casi a la distancia a la que está Júpiter, y que refleja la luz que proviene del Sol, de nuestra estrella. Pues una vez que se oculta el Sol por debajo del horizonte, si esperamos a que anochece, veremos una especie de triángulo luminoso por la zona por donde se ocultó el Sol, y esa es la luz zodiacal. ¿Por qué ahora es el momento idóneo para observarlo? Porque precisamente ese disco de polvo está en la eclíptica, es decir, en el mismo plano en el que orbitan prácticamente todos los planetas alrededor del Sol. Y es justamente en estos meses cuando al anochecer, también se puede ver al amanecer, no, pero sobre todo al anochecer, ese disco está lo más perpendicularmente posible a la línea del horizonte, entonces más alto lo podemos ver sobre el cielo. Claro. Para localizarlo, muy fácil, ahora tenemos pues dos guías muy, muy brillantes, que son Júpiter, que ya dentro de poco dejaremos de verlo, y el brillante Venus que vemos hacia el oeste. Justamente en esa zona veremos un gran triángulo luminoso que solo se puede ver en cielos muy oscuros, sin ninguna polución lumínica, que no haya ciudades justamente en la dirección donde estemos observando, y por supuesto ese día no tiene que haber luna, como es durante esta semana que actual, en la que no hay luna molestando para la observación de la luz zodiacal. Mira, pues pueden aprovechar este fin de semana para ver la luz zodiacal. Por cierto, no estamos hablando de ningún objeto concreto en el que se pueda observar con un telescopio prismático, solo como un atardecer, como sí, una sí, sí. luminiscencia. Es a simple vista, por supuesto, más brillante entre más cerca está del horizonte, porque más densa es esa capa de, claro. de polvo, ¿no? Pero sobre todo se puede ver, apreciar muy bien en una fotografía. Si sacamos una fotografía sobre un trípode apuntando hacia el oeste, digamos que a partir de una hora después de que se oculta el sol, y hacemos una exposición de un minuto, dos minutos, sí. aunque las estrellas se desplacen en ese tiempo, sí podemos apreciar ese triángulo luminoso que es simplemente el reflejo del polvo espacial que rodea al sol. Por cierto, hablando de Venus, me preguntaban hace dos semanas que a qué se debía ese potente brillo del planeta Venus, y yo le contesté, pues tendrás que esperar una semana a escuchar Galaxias y Centellas a que venga nuestro astrónomo. ¿Por qué brilla tanto Venus? Bueno, Venus es un planeta interior, está más cerca del Sol que nosotros, pero es un planeta que tiene prácticamente el mismo tamaño que nuestro planeta, que la Tierra, ¿no? Y posee una gran capa atmosférica, una densa capa atmosférica que refleja mucho la luz que proviene del Sol. Entonces, ahora mismo Venus está angularmente, visualmente, muy separado del Sol. Lo vemos muy alto en el cielo, nunca lo vamos a ver en dirección opuesta al Sol, ¿no? Porque es un planeta interior. Pero lo vemos muy separado del Sol. Y ahora, pues, Venus tiene fases, igual que Mercurio, tienen fases como lo tiene la Luna. Ahí existe un Venus creciente, un Venus lleno, pues, hasta justamente detrás del Sol, o un Venus nuevo, es decir, que no refleja luz del Sol porque está entre el Sol y nosotros. Eso es un tránsito que este año precisamente va a ocurrir uno. El último tránsito de todo el siglo en el que Venus estará entre el Sol y nosotros. Pero ahora mismo Venus está muy, muy brillante. Es el objeto más brillante de todo el cielo, por supuesto, después de la Luna, ¿no? Y precisamente estos días es cuando más separado está del Sol, con lo cual dos horas después de que se haya ocultado el Sol seguirá siendo visible sobre el horizonte oeste y muy, muy brillante. Subirá por el horizonte oeste y volverá a bajar por el mismo horizonte. Ida y vuelta. Una cosa curiosa es que justamente si van a observar este mismo fin de semana podrán apreciar cuatro planetas, una vez se oculta el Sol, ¿no? Cuatro planetas a la vez en el cielo. Son Júpiter, muy bajito en el horizonte, brillante, Venus, lo más brillante del cielo, ya casi alto en el cielo estaría Marte, y ahora, justamente el día 15, y lo podrían ver en las efemérides que hemos publicado en el blog, a principio de año, en el blog de Galaxias y Centellas, es la oposición de Saturno, el planeta de los anillos. Estará justamente en dirección opuesta a donde está Júpiter o Venus, es decir, hacia el este. Será ese astro brillante que con un pequeño telescopio podríamos apreciar su pequeño anillo alrededor. Pues ya tenemos tarea para este fin de semana y para la próxima semana. Osvaldo González Sánchez, del Museo de la Ciencia y del Cosmos. Un abrazo, como siempre. Hasta Venga, luego. Un saludo a todos. Adiós. Así terminamos hoy un programa en el que les hemos hablado del Sol, de un curso de fotografía de paisajes nocturnos. Nos hemos acercado al Parkinson. Hemos hablado de qué observar y hablando de la luz zodiacal. Y también de lo que pasa en el espacio con Daniel Mare. Unos contenidos que te puedes bajar cuando quieras en nuestra página web. Llegamos al final de esta